Como primer sello en el pasaporte para nuestra visita a la ciudad alemana de Jena, hemos escuchado el Lied Gretchen an Enspinrade, Margarita en la Rueca de Franz Schubert, contexto del Fausto del poeta Johann Wolfgang Goethe, uno de los pilares intelectuales de la ciudad de Jena, con Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, cantando sobre el arreglo orquestal que hiciera Max Reger, otro ilustre visitante de la ciudad y que aquí interpretó la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Claudio Abbado. El pasaje a Jena lo pueden obtener a través de nuestro hashtag para interactuar hoy, que es numeral TCB, tema con variaciones, Jena, por las cuentas de Twitter @710capital o @altoynítido. Si siguiéramos el curso del río Saale hacia el sur, llegaríamos a un valle en la región de Turingia, enclavado entre montañas calcáreas y bosques. Allí está la ciudad de Jena, que hoy el viajero puede reconocer sin error por la enorme Jena Tower, emblemático y moderno rascacielos que resalta con tremenda ventaja por sobre todas las demás construcciones de la ciudad, el cual, como le ocurrió a la Torre Eiffel con los parisinos, fue recibido con repulsa por los habitantes de la ciudad, por su aparente incoherencia con la arquitectura de esta. Todavía hoy la llaman el paquete de galletas, ya que por su perfecta forma cilíndrica o tubular recuerda el envase de aquellas famosas que llevan el nombre de la Madre de Jesús. En la Edad Media, concretamente en el siglo XIII, la noble familia von Lobdeburg convierte la población que dominaban en la región en ciudad y muy pronto la amurallan para protegerla de los invasores eslavos. Hoy la muralla atraviesa el centro de la ciudad, recordando su antiguo perímetro, y está flanqueada por dos torres medievales, la Pulverturm y la Johannistor, al noroeste de Jena. Esta última fue la única entrada occidental a la ciudad hasta 1968. Desde allí arranca la Johannistrasse, que guía hasta la iglesia de San Miguel, de la que hablaremos dentro de poco. Pero en la Edad Media era el inicio de la ruta comercial entre Weimar y Erfurt. La Pulverturm, que significa Torre de la Pólvora, formaba parte de la defensa armada de la ciudad. Tiene 20 metros de altura y dominaba el llamado suburbio de las langostas. Protegidos por la muralla y estas torres, se construyeron un monasterio dominico, otro de monjas cistercienses, y a su lado la primera gran iglesia de la ciudad, la de San Miguel, que pronto se remodeló en estilo gótico, con una sólida torre imponente. En su interior se guarda una losa de bronce tomada de la tumba de Martín Lutero, pues el monje reformista llevó personalmente su revolución religiosa a la ciudad, en discusiones con Andreas von Karlstadt en el local del Oso Negro. Pero la reforma provoca la guerra de los campesinos alemanes, que afecta a los sembradíos. Por estos años del siglo XVI, la Universidad de Wittenberg, la ciudad de donde venía Lutero, se traslada con cierta frecuencia a Jena, obligada por la peste. Ello estimula al rey Juan Federico I, defensor de los luteranos, pero en ese momento vencido y prisionero del emperador católico Carlos V, a fundar la universidad en la ciudad de Jena, transportando la biblioteca de Federico III el Prudente y utilizando como sede el viejo monasterio dominico. Es el año de 1548, cuando el antiguo Collegium Jenense abre sus puertas como nueva universidad, que 10 años más tarde Francisco de Habsburgo, nuevo emperador, ratificará con tal categoría. Así comienza una ilustrísima historia del saber, la filosofía, el arte y la cultura. La vida estudiantil le aporta una repentina prosperidad a Jena, y al publicar las obras completas de Lutero, se convierte en la primera universidad luterana de Alemania, llegando a enfrentarse teológicamente con sus pares de Leipzig, Nuremberg y hasta su matriz Wittenberg. Para la primera década del siglo XVIII ya era la universidad más grande de Alemania. El régimen ilustrado y liberal de los duques Ana Amalia y Carlos Augusto de Sajonia-Weimar promueve un clima de estudio y cultivo de las ciencias y las letras que permitió el desarrollo de individualidades como Goethe y de movimientos artísticos e intelectuales como el Sturm und Drang, cuyo nombre de difícil traducción al castellano podría ser algo como tormenta e ímpetu, fue tomado de una obra teatral de Klingsor, uno de los literatos producto de esta feliz conjunción de talentos, nobleza, ciencia y genio, que terminaría originando nada menos que el romanticismo y el idealismo alemanes, y cuyo inicio se inscribe en el calendario justamente con la llegada a Jena desde Weimar del joven Goethe, de 26 años, en cuya universidad estudia geología y biología. Y no solo hace vida universitaria, sino que organiza construcciones de calles y protecciones contra las inundaciones. Y usando las influencias que le otorgaban sus relaciones con los duques de Weimar-Sajonia, consiguió la venida de importantes profesores para su alma mater. Gracias a su iniciativa también se amplía el jardín botánico, que aunque fundado en 1586, es con su ayuda que adquiere su trascendencia, al crear el Instituto Botánico de Jena. Se encuentra en la misma universidad y preserva 12.000 plantas en sus arboreto y alpinum, sus áreas abiertas, su colección de plantas medicinales y sus 5 grandes invernaderos, de los que resalta la Casa Acuática Tropical. Es momento de ilustrar musicalmente nuestra visita a Jena con un tributo a Goethe, a cargo de Ludwig van Beethoven. 2 Lieder con textos de sus poemas cantados por el gran barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau. Son ellos Bonne der Wehmut, el goce de la melancolía, y My Lied, canción de mayo. Acompaña al piano Gerald Moore. Unglücklicher Liebe. mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch und Freude und Wonne aus jeder Brust. O Herd, o Sonne, und o Lust. Herrlich das frische Feld, im Blütendampfe die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie liebst du mich? So liebt die Lerche Gesang und Lust. Morgenblumen in Himmelsduft, wie ich dich liebe mit warmem Blut, die du mir Jugend und Freund und Mut zu neuen Liedern und Tänzen liebst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst, sei ewig glücklich, wie du mich liebst, sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore al piano nos interpretaron dos líder de Ludwig van Beethoven sobre textos de Johann Wolfgang Goethe, Bohne der Wehmut y My Lied, en honor al científico y poeta, autor del Werther Wilhelmmeister y el Fausto, estudiante y promotor de la universidad de nuestra ciudad musical de hoy, Jena. En 1789, por iniciativa de Goethe, el poeta Friedrich Schiller, nacido en Marbach en 1759 y muerto en Weimar en 1805, consigue una cátedra en Jena. Al principio, Goethe y Schiller no sostienen una amistad. Como poetas son demasiado diferentes. El joven Schiller aún cultiva el estilo del Sturm und Drang, que preludió al romanticismo, y Goethe ya está volviendo a un neoclasicismo. 5 años después, el 13 de junio de 1794, Schiller invita a Goethe a Jena para proponerle una colaboración en el periódico literario Horen. Es el inicio de una amistad muy intensa y productiva. A partir de entonces desarrollan su concepto estético de literatura. En estos años, muchos pensadores importantes escriben para esta revista: Johann Gottfried Herder, Friedrich Hölderlin y los hermanos von Humboldt. Schiller vive y trabaja casi todo el año en su casa de veraneo en la ciudad. Goethe también tiene una casa en Jena, al lado del jardín botánico que tanto le gusta, donde escribe grandes partes de sus obras clásicas como Germán y Dorotea, la primera parte del Fausto y el Wilhelmmeister. Schiller, por su lado, es el autor de grandes poemas dramáticos que cifraron la figura arquetípica del héroe oscuro y rebelde del ya inminente siglo romántico, en obras como Los bandidos, Don Carlos o Guillermo Tell. Así que Jena es el ambiente que genera estas grandes creaciones literarias. Para ilustrarlo y dar fin a la primera parte de este viaje por Jena, nuestra ciudad musical de hoy, escucharemos un fragmento de la ópera Guglielmo Tell, de Gioachino Rossini, con texto de Étienne de Jouy e Hippolyte Bi, basado en Friedrich Schiller. Es el dúo del acto primero entre el protagonista Guillermo y Arnoldo. Uno a punto de levantar la rebelión suiza contra el opresor austríaco y el otro dividido entre su patria y el amor a la princesa Matilde de Augsburgo, del bando enemigo. Es un dúo de aliento heroico entre un barítono y un tenor. Fue la última ópera compuesta por Rossini en 1839. La escucharemos en las voces de Giorgio Zancanaro como Guglielmo y Chris Merritt como Arnoldo, en la versión italiana de Paolo Cattelan, y acompañados en vivo desde la Scala de Milán por su orquesta bajo la dirección de Riccardo Muti en 1988. Oh! poco valgo a mir le grazie d'un segnoso sguardo. O tuoi severi accenti, per me son da locranto, io posso suo spazzaggio sfidare tra i tuoi. Da frettare in presa, e salvare i proteggi, della patria la vendetta, a morire presso la patria libera, la patria libera. Patria e pallido l'amor mio e fare che fare il mistero Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Para finalizar la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, visitando la ciudad musical de Jena, escuchamos el dúo Arresta, cual dolor, entre Guglielmo y Arnoldo, del acto primero de la ópera Guillermo Tell, de Gioacchino Rossini, basada en la obra teatral de Friedrich Schiller. Ilustre visitante y catedrático de la Universidad de Jena, que hoy lleva precisamente su nombre. Con el barítono italiano Giorgio Sancanaro y el tenor estadounidense Chris Merritt, acompañados por la Orquesta del Teatro alla Scala de Milán, dirigida por Riccardo Muti. Recuerden que la etiqueta para interactuar con nosotros hoy es numeral TCB Jena, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoinítido. Junto con Goethe y Schiller, la ciudad de Jena acogió verdaderas lumbreras del pensamiento y de la poesía que fundaron el siglo XIX. En 1794 llega a una de sus cátedras el filósofo Johann Gottlieb Fichte, casi padre del pensamiento alemán. En 1796 lo hace Friedrich Schelling, el filósofo del romanticismo, quien a partir de 1799 recibe la colaboración de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el creador de la filosofía dialéctica, sobre la cual se erigirán las doctrinas de pensamiento y política modernas. Unos años antes habían sido alumnos de la universidad Friedrich von Hardenberg, mejor conocido como el poeta Novalis, su tocayo Hölderlin y August Schlegel, quienes formarán un círculo literario al que pronto se unirán Ludwig Tieck, Clemens Brentano, Johann Wilhelm Ritter, para dar a luz el primer romanticismo. Todo en el ambiente inquieto, científico y de libertad de pensamiento de la Universidad de Jena. Allí fundan la revista Ateneum, donde Novalis publicará por primera vez sus Himnos a la Noche, poemas que combinan la introspectiva búsqueda de lo nocturno, la mística y el amor de pareja, y de los cuales escucharemos una muestra en la versión que Alma Schindler-Mahler, la esposa del famoso compositor, produjera sobre uno de ellos en los primeros años del siglo XX y publicara en 1915. Nos interpreta este himno la soprano Claudie Berger-Micot, acompañada al piano por Pierre Echeverry. Contexto de Novalis, otro de los ilustres estudiantes de la Universidad de Jena, escuchamos el Lied Himno de Alma Schindler Mahler, en la voz de Claudie Berhege-Micot y el piano de Pierre Echeverry. La vida estudiantil de Jena marcó la historia de Alemania en muchos sentidos. Fueron de los primeros en alzarse contra la invasión napoleónica. De allí comienza a gestarse la idea de la nación alemana. De hecho, los colores de la bandera de ese país fueron creados a partir de emblemas de los estudiantes jenenses. Aún en el campo de la ciencia, no podemos dejar de recordar que Jena es la sede mundial de los laboratorios ópticos Carl Zeiss, científico oriundo de la ciudad, quien además de perfeccionar el telescopio, el microscopio y provocar el avance de los lentes binoculares y planetarios, ayuda constantemente en la ciencia óptica. Desde la fundación de un pequeño taller de física óptica en 1846, hasta las modernísimas fábricas y laboratorios que tienen su espacio en Jena, junto con el primer planetario del mundo, fundado en los años 20 del siglo pasado. Está justo al lado del Jardín Botánico de Goethe. Como testimonios de su ilustre historia, la ciudad alberga el Museo Goethe, donde se relata la historia de Jena y el origen de la bandera. Está en la plaza central del casco histórico, en una casa típica de estilo Fachwerkhäuser o de entramado de madera, como las que vemos aquí en la colonia Tovar. También están la Romantiker House, el museo donde se reúne la historia del nacimiento del romanticismo que sucintamente les hemos contado hoy, y se ubica en la antigua residencia del filósofo Fichte, ya en la periferia de la ciudad, pero aún dentro de la muralla. Los museos de Goethe y de Schiller, que fueron sus casas, están respectivamente en el 26 de Fürstengrabe, a pocas cuadras de la universidad, y en la avenida Schiller, a una cuadra de la Ernst Haeckel, a pocos metros del Museo Biológico de la Filogenia. Goethe también está presente en el Museo de la Anatomía, pues allí están las recopilaciones de sus investigaciones que lo pusieron en la pista de la teoría de la evolución, que luego confirmaría Charles Darwin. Se encuentra en la universidad. Al oeste de la Goethe Galerie se encuentra la Plaza Carl Zeiss, con su respectivo museo e instituto, con modelos de los telescopios y demás aparatos ópticos. Además del renombrado Jardín Botánico en Jena, podemos disfrutar del Parque Oberaue, distribuido a las dos orillas del río Saale, cuyo paradis o paraíso es la zona verde más popular de la ciudad. Para divisar el valle tenemos la hermosa colina Friedensberg o Colina de la Paz. Y ya en el terreno cultural, durante los meses de verano, junio, julio y agosto, se realiza el Kulturarena, un festival ecléctico de arte, teatro y música, donde se presentan orquestas, solistas y grupos de variopintos géneros, como el Buenavista Social Club, Ute Lemper y la Filarmónica de Jena, orquesta principal de la ciudad. Hasta mediados de la pasada década del siglo actual, se celebraba el Wilhelm Furtwängler Tage, el Día de Wilhelm Furtwängler, el famoso director y compositor a quien le tocó resistir durante la época nazi. Todo ello avalado por la autoridad del corazón de la ciudad, su universidad, la Friedrich Schiller. Junto a la Jena Philharmoniker, que es la orquesta más importante de la región de Turingia, se encuentra la Symphony Orchestra Carl Zeiss, patrocinada por el ya mencionado Instituto Científico. En 1908, al compositor bávaro Max Reger, nacido en 1873 y a la sazón de 35 años de edad, recién nombrado director musical de la Iglesia de la Universidad de Leipzig, se le encarga la composición de una obra para celebrar los 350 años de la Universidad de Jena. Reger escribirá el Salmo 100 para coro mixto y orquesta. Seguramente por ello, en 1915, Reger se residencia en la ciudad, alternando las semanas para rendir sus responsabilidades como director en Leipzig. En Jena compuso el Requiem de Hebel para contralto, coro y orquesta, pocos meses antes de su muerte en 1916. El estreno de la obra tuvo lugar póstumamente en Heidelberg. Su nombre viene de que es un motete sobre un poema del autor alemán Friedrich Hebel, continente de una estremecedora reflexión sobre los vivos y los muertos. En su momento culminante dice: «Alma, no te olvides de los muertos. Mira cómo flotan rodeándote, y en el santo destello con el cual el amor fija a los pobres, respiran, descansan y se entibian una vez más para gozar por última vez de su vida crepuscular». Con ella nos despedimos de esta gran ciudad intelectual, científica y artística, los viajeros José Vicente Gamboa, gerente de programación, Raúl Sánchez, técnico de sonido, y Einar Goyo Ponte, en la producción, con el maestro Corrado Galcio, quienes hemos interactuado con ustedes a través del hashtag numeral TCVLLENA, por @710Capital, nuestra emisora, y @AltoYNítido. Y los esperamos el próximo domingo con otro tema con variaciones al cabo de otra vigorosa semana. Con Marga Höfgen, contralto, y el coro y la orquesta de la radio noralemana, dirigida por Ronald Bader, el Hebel Requiem de Max Reger.